Vallasa, ¿cómo le va? Buenos días, gusto saludarlo. ¿Cómo anda? Buen día, ¿cómo te va a vos y a toda la audiencia de Radio Encuentro? Bien, bien, por aquí andamos bien. Bueno, cuéntenos cómo es lo de este proyecto. Bueno, nosotros ahí fundamentalmente lo que queremos es que frente a todo el debate y a toda la expectativa que generó esto del anuncio de la planta nuclear, que bueno, cuando hicimos un proyecto amplio, cuando las implicancias que tiene un desarrollo de cualquier tipo que pueda afectar al medio ambiente, sea el ciudadano el que participe en la decisión de que se haga o no se haga, ¿no? Que esto lleve también a que se informe, a que se debata, a que haya una concientización de toda la población sobre los costos y los beneficios que puede tener el emprendimiento y por último se termine con una decisión, digamos, de tipo democrática a través de una consulta popular. Cuando hablamos de qué tipo de obras, por ejemplo, Vallasa. Bueno, en el proyecto yo puse cuatro tipos, es decir, el término así en genérico es aquellas que tengan un impacto fuerte sobre el medio ambiente, pero fundamentalmente las que tengan que ver con represas, debido de curso de agua o alteración de humedales, inclusive represas que impliquen reubicación de la población, un segundo tipo que sean aquellos que son la explotación de hidrocarburos con métodos no convencionales, que es todo esto que se llama fracking, ¿no? Y que ha generado la contradicción de que muchos municipios han declarado la prohibición del fracking y sin embargo en la justicia se le da la razón a la provincia que autorizó el fracking o la nación, ¿no? Así que hay una colisión ahí, es decir, los ciudadanos a través de sus municipios y sus representantes sacan ordenanzas soberanamente en su municipio de no hacer fracking y sin embargo la justicia las invalida y las define como inconstitucionales, ¿no? Como anticonstitucionales. El tercer tema es las plantas nucleares, y el cuarto tema son los proyectos mineros a gran escala o a cielo abierto, ¿no? En esos cuatro tipos de cuestiones que indudablemente son importantes para la cuestión ambiental, se propone que sea una consulta ambiental a toda la población que sea vinculante. Claro, de los proyectos que usted menciona, o del tipo de obras que usted menciona, o de proyectos, hay dos que están plenamente en desarrollo, o sea, el fracking por un lado, la minería abierta por otro, pero el que más impactó últimamente, por lo menos acá en nuestra zona, es el tema de la planta nuclear. ¿Un poco por ahí surgió la iniciativa, Vallasa? Sí, en realidad surgió por eso y también por el tema de todos los grupos que se están reuniendo, se están convocando por el tema del fracking, ¿no? Nosotros creemos que tenemos que decidir sobre qué hacer con nuestro medio ambiente. No hay futuro para nosotros ni para nuestras futuras generaciones si el modelo, digamos, en el que vivimos, que es capitalista y que promueve todo lo que es la producción infinita, digamos, en el sentido de utilizar los recursos naturales en forma de tener, el gobierno tiene que poner un límite a eso, porque si no lo maneja el mercado y la ambición o las ansias de sacarle ganancia, digamos, a todo, hace que se destruya el planeta, ¿no? Entonces, por lo menos que la gente se informe, que se fundamentalmente el proyecto apunta a que se confronten las diferentes posiciones, se puede evaluar, se pueda tener una máxima, digamos, información y se debata, y después el ciudadano sea el que decida, ¿no? Nos parece que son temas importantes, están basados en el artículo 41 de nuestra Constitución, que además prohíbe el ingreso de basura radiactiva a nuestro territorio. Con la cuestión de las plantas nucleares está todo muy bien explicado, pero nadie explica qué se hace con la basura radiactiva, ¿no? No tiene soluciones a nivel mundial, digamos, ¿no? Claro. Bueno, que todo eso se debata, que los que saben del tema puedan explicar todos los riesgos, todos los costos, todos los beneficios, y también la ley general, la ley nacional, que se llama Ley General del Ambiente, que es la 25.675 de noviembre del 2002, también dice que que una de las cosas que debe garantizar, digamos, el gobierno es la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones en cuestiones ambientales. Entonces, basado en esas normas, tanto la Constitución como la Ley General del Ambiente, creemos que corresponde que en este caso el gobernador, que es el que nuestra Constitución marca que es quien llame a las consultas, llame a consultas por este tema, digamos. Vayasa, y el tema de las consultas, el ámbito, por plantearlo, el ámbito geográfico de la consulta, ¿sería toda la provincia cada vez que se quiere, se proponga una obra, o la región, por ejemplo, bueno, la región del Alto Valle, en el caso del fracking, o la región o es toda la provincia? ¿Cómo está previsto esto? No, en el proyecto nosotros ponemos que el padrón es provincial, ¿no? Que no creemos que se pueda segmentar la votación, porque si no, en un pueblo muy chiquito, que un emprendimiento que puede ser totalmente nocivo para el medio ambiente, le promete trabajo a toda la gente, que la tensión está entre ambiente y trabajo, digamos, entre la falta de trabajo y la posibilidad de tener un desarrollo que sea dañino, no daña solamente a esa población, sino daña a pueblos vecinos y a toda la provincia. Entonces, creemos que ahí tiene que haber una mirada provincial, porque si no, es como que no se respeta, digamos, la decisión que tenemos todos los renegrinos de cuidar todo nuestro territorio provincial, ¿no? Además, porque hay circulación también de gente, ¿no? Por toda la provincia, que se ponga una planta nuclear en la costa afecta a todos los que también en la costa se transitan en los meses de verano haciendo turismo, no solamente los que habitan en la costa, digamos. Uh-huh. Nosotros creemos, bueno, hay miles de ejemplos para poner. En algún momento, cuando hablábamos de los emprendimientos mineros, alguien decía, bueno, la gente de Bariloche no se preocupe que ahí no se va a hacer minería, pero no es cuestión de solamente cuidar el lugar, el municipio donde vive uno, sino que es una cuestión global, y no es para nosotros solos, sino también para futuras generaciones, por lo cual nos parece, por eso pusimos que estarán habilitados para votar estas consultas todo el padrón provincial. Claro. ¿Qué tema este, no? Que compromete una contradicción que se da entre el modelo de desarrollo y la calidad de vida, que tiene que ver con nuestro ambiente. Nos está faltando, creo, espacios de debate. Tendremos que pensar también en cómo modificar nuestros hábitos, nuestras formas de vida, porque así como vamos, no va a haber el recurso natural que alcance para el desarrollo que nos propone el sistema capitalista, ¿no? Claro, hay diferentes autores que lo desarrollan este tema y que dicen que el modelo de producción del capitalismo, que es el consumo, hace que continuamente estemos teniendo que generar nuevas fuentes energéticas, porque hay un círculo que no se cierra nunca de producción y consumo, y eso genera, digamos, un daño que muchas veces es irreparable y que hay que tratar de limitarlo, y para eso también hay que replantearse cómo algunos hablan de construir la economía para que podamos vivir con confort y con felicidad, digamos, accediendo a bienes básicos y lo suficientes sin necesidad de generar cada vez más aprovechando las energías alternativas, la eólica, la solar, la hídrica, sin necesidad de entrar en riesgos que ni siquiera se conoce y cuáles pueden ser los costos que pueden tener. Por eso en este caso, si bien yo tengo una postura tomada frente al tema, el proyecto no dice eso, sino lo que dice es que frente a estos temas importantes, que si se asumen determinados costos y determinados riesgos a cambio de tales beneficios, porque es la discusión cuáles son los costos y cuáles son los beneficios, que todo esto la gente lo sepa, digamos, tenga información, digamos, no se decida a puertas cerradas o se abuse, digamos, de la representatividad que puede tener una persona elegida por el pueblo queriendo decidir y tener el poder absoluto, sino que se instrumenten mecanismos de participación ciudadana y que, bueno, después de un buen periodo de información y que cada uno defienda en lo que cree, sea el ciudadano el que decide estos temas que son importantes para todos. Entonces, que yo estoy diciendo con este proyecto de ley que esté a favor o en contra, sino que es un tema que amerita que no pase desapercibido para la gente y que termine siendo la gente que la que decida. Fíjate, yo te voy a poner un ejemplo. Si en Bariloche el único plebiscito que se hizo en la historia de Bariloche, por lo que marca la Carta Orgánica. Sí. Se hizo para que se abriera o no un supermercado, para que se le diera un permiso especial a un supermercado. ¿Cuánto más importante es que podamos decidir en cosas mucho más esenciales como es nuestro medio ambiente, ¿no? Claro que sí. ¿El proyecto ya tiene estado parlamentario? Sí, lo presentamos ayer.